En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Muy buenas tardes, un domingo más a su cita con la historia, a su cita con don Pío Moa. Veníamos anunciando ya desde hace algunas semanas, y ya lo dijimos el pasado domingo, ¿de qué íbamos a tratar hoy? Y yo creo que es muy importante. Muy importante sobre todo en la situación en la que nos encontremos en la actualidad. Es separatismo catalán, sus bases doctrinales. Primero, don Pío Moa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? Tardes. Bueno, pues lo veníamos comentando, separatismo catalán, bases doctrinales, porque creo que es de rabiosa actualidad con lo que está sucediendo. Bueno, realmente el programa no es de actualidad, pero no. Es verdad que el separatismo, el vasco y catalán sobre todo, constituyen hoy el mayor peligro para España, es decir, amenazan con destruir 500 años de historia, de construcción histórica de España, por así decir, ¿no? Es un problema muy serio. Muy serio porque además está siendo muy tratado de manera muy muy mala, ¿no? Por los gobiernos, por los políticos, por los periodistas. Y esto se debe a que generalmente tienen una idea muy vaga, muy confusa de lo que son estos separatismos y de dónde vienen. Hoy, una de las... Estos que se llaman nacionalismos, porque dicen que Cataluña y Vascongada son una nación, sin embargo están hablando siempre de construir la nación. Si están de construirla es porque no existe. En realidad no existió nunca. Ya veremos luego por qué. Y entonces tratan de construirla. ¿Cómo la construyen? Pues a base de un discurso falsificador de la historia, en el cual ellos son los oprimidos, son los despreciados, los, en fin, los que han sido víctimas, etcétera, de agentes que ellos consideran muy inferiores. Para, no, antes de, sí. Sí, no, cuando yo te decía que era un programa de actualidad, es porque, por desgracia, sí, claro, claro, seguimos hablando de separatismo catalán. Pero nos interesa ver su lado histórico. Su lado histórico, ¿no? Sí, es lado histórico. Importantísimo para ubicarnos, ¿no? Sí, y para empezar yo creo que deberíamos establecer unas ideas claras sobre los conceptos de nación y de nacionalismo, porque sobre ellos hay una confusión enorme, se utilizan en sentidos completamente distintos. Entonces, pues lo primero que hay que hacer cuando tratamos estos temas es decir qué entendemos por nación y qué entendemos por nacionalismo. Por nación entendemos una comunidad cultural bastante homogénea, nunca totalmente homogénea, no existen comunidades totalmente homogéneas, pero bastante homogénea. Por ejemplo, la comunidad cultural española se basa en un idioma básico común, de origen latino, además, en una religión que hasta hace muy poco ha sido muy mayoritariamente la católica. Se basa en una serie de costumbres, de leyes, de ideas, de tradiciones que son comunes a toda España. Son comunes a toda España. Sobre eso, que en realidad esa comunidad cultural se creó con Roma. Fue Roma la que unificó culturalmente la península, básicamente. Sobre esa base se construyó un Estado en tiempo a partir de Leovigildo, tiempo de los godos, pero a partir de Leovigildo. Entonces, llamamos nación a una comunidad cultural bastante homogénea con un Estado propio. Esto es la única manera de evitar 40.000 discusiones inútiles sobre esto. En cambio, el nacionalismo es otra cosa distinta. Uno se entiende por nacionalismo pues la patriotería, el imperialismo, las ganas de imponerse a los demás, pero el nacionalismo en realidad es una doctrina democrática que nace de la Revolución Francesa y que establece que la soberanía ya no se encuentra en el soberano, en el rey, sino se encuentra en la nación, en el pueblo. En ese sentido, es una doctrina democrática. Lo que ocurre es que, como pasa con todas las doctrinas, puede adoptar rasgos completamente contrarios a la democracia, ¿no? Completamente antiliberales y de todo, ¿no? Entonces, en España es una nación, en realidad, desde tiempos de Leovigildo. Es una comunidad cultural bastante homogénea con un Estado. Este fue destruido por la invasión árabe, árabe-musulmana. Musulmana, sí. Pero se reconstruyó. Y se reconstruyó porque antes había existido. O sea, si no hubiera existido antes, España habría corrido la suerte del Magreb. en la que donde la herencia latina, que era muy importante, queda hoy en estado arqueológico. Que pasa lo mismo con la herencia musulmana en España, que es más bien arqueología, cuatro costumbres, cuatro cosas aquí y allá, sí, pero sueltas, pero nada más. Arqueológico. Incluso la cocina, ¿no? Esta es la cocina del cerdo y la de ellos no. Por claro, poner un ejemplo. Pero fíjate, muy importante apuntar esto, es decir, muchas veces fijamos el nacimiento de España en con los reyes católicos, y tú sostienes, y yo creo que también es así, que es mucho anterior. La España, sí, eso data es de los visigodos. Sin ellos no habría habido reconquista. Y la reconquista lo que hace es culminar hasta cierto punto, porque queda la excepción de Portugal, culminar hasta cierto punto lo que había sido la nación española antes. ¿Ya? En Portugal ya se ha creado una situación, es otra nación, eso ya no tiene vuelta de hoja, ¿no? Pero, de momento, es así. Entonces, el nacionalismo español nace con las Cortes de Cádiz, que son las que dicen que la soberanía está en la nación. La nación. Y no en ningún grupo, en ninguna persona, etcétera, ¿no? Esto nace, pero nace sobre la base de que la nación existía ya. Existía ya. Existía ya. Si no, no se entendería nada. Porque hay algunos que dicen que no, que la nación española aparece en 1812 con las Cortes de Cádiz, por la Constitución. Oiga, no, porque además, según eso, España seguiría sin existir, porque la Constitución esa nunca se aplicó. Nunca. Entonces, son de estas cosas extrañas que no se inventan gentes que... Sí, claro, que creo que su objetivo es simplemente... eliminar un poco la noción de España. Desinformar. Sí, desinformar. En el sentido de atacar España, atacar las bases culturales, políticas e históricas de España, ¿no? Es una tendencia muy fuerte, sobre todo desde el 98. Ya hablaremos un poco de eso. Que es muy grave porque además quien hace estas afirmaciones supuestamente son historiadores o son gente de relativo peso, ¿no? No, y que además son absolutamente, digamos, totalitarios. Totalitarios, o sea, sectarios. En la universidad, en muchos sitios, está prohibido emplear el término reconquista. Oiga, porque usted puede no creer en que hubo una reconquista, de acuerdo, pero otros sí creemos. ¿Por qué me va? Además, lo podemos argumentar y demostrar. ¿Por qué usted tiene que imponer eso? Uh-huh. Pero su tendencia es siempre esa, ¿no? Y es una tendencia que se basa en la falsificación histórica. La falsificación histórica en España es uno de los más grandes problemas que hay. Y precisamente el discurso de los nacionalistas vascos y catalanes, sobre todo, se basa en una falsificación sistemática. Están degradando sus propios idiomas, están degradando el catalán a instrumento de falsificación de la historia sobre la base del odio a España. Eso es lo que realmente están haciendo. Entonces, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque sus concepciones de base les llevan ahí. Son unas ideas que vamos a ver ahora que necesariamente generan esa distorsión. El verdadero fundador del nacionalismo catalán es Prat de la Riba, es decir, el fundador de un nacionalismo o separatismo operativo. Antes había habido unos cuantos personajes, ¿no? Pero que no realmente no había cuajado en un movimiento real. Prat de la Riba, que era católico ferviente, pues expresaba el cimiento de su ideario, lo expresaba de esta manera. Dice, son grandes, totales, irreductibles las diferencias que separan a Castilla y Cataluña, Cataluña y Galicia, Andalucía y Vasconia. Las separa por no buscar nada más lo que más separa, lo que hace a los hombres extranjeros unos de otros, lo que, según decía San Agustín en los tiempos de la gran unidad romana, nos hace preferir la compañía de un extranjero a la de nuestro perro, que al fin y al cabo más o menos nos entiende. Le separa la lengua. Eso es una de las cuestiones básicas. Si creyéramos a Prat de la Riba, nadie entendía el español común fuera de Castilla, si acaso en Andalucía o Canarias. Y un catalán debía preferir, de acuerdo con la nueva doctrina, la compañía de su perro a la de un castellano, un gallego o un vasco. Su visión histórica resalta cuando pone, por ejemplo, el gótico y el románico de nuestros monumentos a la Alhambra o la Giralda, como si a Cataluña le caracterizasen el gótico y el románico y al resto de España la tradición árabe. Son disparates de un calibre que uno los lee y los expresa y se queda un poco patidifuso. Claro, y es deformación porque utilizan... Sí, pero ojo, que esta es la base de sus ideas y es lo que le lleva a una falsificación tras otra, ¿no? Es más, él dice, para él, bien mirado los hechos, no hay pueblos emigrados, ni bárbaros conquistadores, ni unidad católica, ni España, ni nada. España para él no existe. No niega la mayor. Sí, entonces él dice que, claro, en la mentalidad catalana existía lo que llama una monstruosa bifurcación de la conciencia. que les hacía sentirse españoles y catalanes, que es lo que ha pasado en todas las regiones, claro. Así, España la presenta como un aparato estatal un tanto etéreo, sin sustancia de nación. O sea, que no se sabe en qué se apoya esa nación. Prat, sin embargo, hay una diferencia, ya lo haremos, de las concepciones del separatismo vasco. Hay alguna pequeña diferencia, porque Sabino Arana preconizaba una separación radical del resto de España. Mientras que Prat de la Riba tenía una visión un poco mesiánica y un poco extravagante, pero bueno, muy mesiánica, que incluía en cierto modo España, ¿no? Sí, muy condescendiente con España. Claro. Prat de la Riba dice, anhelaba más que la libertad para mi patria, para Cataluña, yo quisiera que Cataluña comprendiera la gloria eterna que conquistará la nacionalidad que se ponga a la vanguardia del ejército de los pueblos oprimidos. Decidle que las naciones esclavas esperan, como la humanidad en otro tiempo, que venga el Redentor que rompa sus cadenas. Haced que sea el genio de Cataluña el Mesías esperado de las naciones. Eso son manías de grandeza verdaderamente asombrosas. Mesiánica, lo has clavado. Eso es de principios del siglo XX. Es decir, no es, es de una época en que ya está cambiando el mundo, no es el siglo XIX de los imperios y demás, ¿no? Cataluña debía convertirse en el elemento hegemónico de un imperio ibérico que se extendería desde Lisboa hasta el Ródano, para luego expandirse, dice él, sobre las tierras bárbaras. Este era un programa ya completamente imperialista y anacrónico por completo, ¿no? Dice, sobre la península ibérica y zonas de Francia y sobre países africanos debía extenderse la hegemonía catalana. No sé en qué se basaba él para semejantes ideas, ¿no? Claro que este programa, ya digo, es anacrónico, supondría guerra con Portugal y con Francia si se intentara aplicar. Dice, y por otra parte, ¿qué autoridad moral podían esgrimir los separatistas, los nacionalistas catalanes, no sé cómo llamarles, para dirigir a los demás españoles tras proclamarse tan radicalmente distintos de estos? Claro. Es decir, ellos decían que no tenían nada que ver con los españoles, pero vamos querían, a invadirlos. Querían dirigirlos por las buenas. Sí. Prat invoca a veces sentimientos de hermandad, lo cual lo lleva por otra vía a lo que llama la monstruosa bifurcación de la conciencia catalana que él quería eliminar. Porque, claro, es verdad, los catalanes se sentían pues hermanos, compatriotas de los españoles, ¿no? La inmensa mayoría. Además, según él, Cataluña solo había recibido males de Castilla. Por otra parte, también se inventaban un enemigo que era Castilla. Sí. O sea, Castilla indudablemente desempeñó un papel fundamental en la construcción de España. Pero desde hacía siglos era una región más, sí. Era un par de regiones más. Aunque se hablaba del Reino de Castilla en tiempos de los reyes católicos, que incluía Vascongadas, Santander, Galicia, en fin, Andalucía y tal, pero propiamente Castilla, la Castilla que conformó un poco España en muchos aspectos, ¿no? Esa Castilla estaba reducida entonces a dos regiones que además ni eran las más ricas, ni las más importantes, ni nada por el estilo. Pero le venía muy bien para crear un enemigo. Un enemigo, efectivamente. Ha sido esa fobia que se ha tenido siempre por parte de los nacionalismos al castellano, ¿no? Sí, claro. Y si había recibido solo males de Castilla, había que preguntarse por qué no volcaba su fervor fraterno con los franceses en lugar de con los españoles. Efectivamente. Y por otra parte, claro está, ¿qué pasaría si el resto de España rechazaba el liderazgo del nacionalismo catalán? Porque aunque Cataluña, que era propiamente Barcelona, era quizá la región más dinámica del país en aquel momento, no dejaba de ser una parte menor, muy pequeña. Uh-huh. Y si Prat trataba de extranjero al idioma común, pues renunciaba a al principal cauce de influencia de los catalanes sobre el resto. Efectivamente. La pretensión de erigir a Cataluña en cabeza de la península partía de la idea de que Castilla lo había sido en otros tiempos, lo cual es verdad, pero que en la nueva época tal misión debía corresponder a Cataluña. Aunque ya digo, el papel rector de Castilla había desaparecido. Había desaparecido siglos. Solo quedaba como solución final un imperialismo de menor alcance, ya que iban a ser rechazados, pues intentar liderar y liberar a los llamados países catalanes, lo que llaman países catalanes, sí, ¿no? Sí. Aunque valencianos y baleares distaban mucho de sentirse catalanes, claro. Es que fíjate que se sentían españoles, como los catalanes, la mayoría de los catalanes también. Ya no hablan de una sola nación, hablan de países catalanes. Sí, sí, sí, sí. que ellos, Cataluña sería la dirigente. La ¿no? dirigente de, y, claro. y además sería como sus... Podrían decir en Valencia los países valencianos. Eso es. Claro. En fin, ya digo que hay una base de manía de grandezas increíble, ¿no? Y, en fin, Cataluña... los separatistas catalanes pues intentaron aliarse con los separatistas vascos, pero a Sabino Arana no le gustó nada, ¿no? Decía, cuando fueron a tratar con él, despreció los sondeos fraternos del nacionalismo catalán. Decía, Cataluña, dice Sabino Arana, Cataluña es española por su origen, por su naturaleza política, por su raza, por su lengua, por su carácter y por sus costumbres. Ustedes, los catalanes, saben perfectamente que Cataluña ha sido y es una región de España. Por lo tanto, dice, Maquetania comprende Cataluña. Y para más claridad, Maqueto es el mote con que aquí se conoce a todo español, sea catalán, castellano, gallego o andaluz. Lo deja bien claro. Deja bien en claro. consecuencia, aclaraba a los nacionalistas catalanes, jamás haremos causa común con las regiones españolas. Claro que no excluía entendernos en la acción definitiva, claro. la lucha definitiva para romper España. Pero, en todo caso, dice, jamás confundiremos nuestros derechos con los derechos de región extranjera alguna. Sabino Arana era brutal, sí. Pero lo que yo no sé es cómo, no se le da más publicidad a los textos de Sabino Arana, al que todos veneran. Sí, había que darle mucha publicidad. Los veremos en el próximo programa, ¿no? El nacionalismo catalán y el vasco eran muy de derechas inicialmente, ¿no? Se consideraban muy católicos y tal, pero en el nacionalismo catalán, el separatismo catalán propiamente, porque si dicen que Cataluña es una nación, quiere decir que debe aspirar a su propio Estado, por lo tanto debe aspirar a separarse. Por lo tanto, nacionalismo y separatismo van juntos de manera inevitable, en este caso. El nacionalismo español no es conservador, trata de conservar algo que ya existía desde hace mucho tiempo, ¿no? Con el tiempo, pero al nacionalismo catalán, al separatismo catalán, nacería una rama de izquierdas más radical y más separatista, ¿no? Mientras que la de derechas, que era dirigida por Cambó, que era un discípulo de Prat de la Riba, pues encontraría, el nacionalismo de Cambó, encontraría en el patriotismo español la ampliación natural y complemento necesario del patriotismo catalán. Esto lo decían en 1934, porque veían que aquellos manejos, aquellas maniobras que estaban haciendo, estaban potenciando la revolución social y eso no lo querían de ninguna manera. Eso es la doble vertiente del separatismo catalán, ¿no? Que le sale la rama por su izquierda. Sí, Prat, en su propaganda, lo que cultivaban Prat y sus seguidores era un victimismo algo quejumbroso y sentimental que conmemoraba derrotas históricas reales o supuestas, como la de 1714, ¿no? Sí, junto con un sentimiento de superioridad ultrajada. Sí. Vamos a ver de dónde viene todo esto, porque su base es un racismo verdaderamente estrafalario. En tiempos recientes se ha negado que, así como el racismo de Sabino Arana es clarísimo, ¿no? En tiempos recientes se ha negado el racismo en el separatismo catalán. Pero hay estudios de Francisco Caja, de Joan Luis Marfany, otros también, Barraicoa, es muy interesante el libro de Barraicoa, historias ocultadas del nacionalismo catalán y otros. Dice, uno de los primeros teorizadores de separatistas, Valentí Almirall, afirmaba que en la península vivían dos razas muy distintas, la pirenaica y la del centro-sur. A la pirenaica le distinguiría un espíritu analítico, directo al fondo de las cosas, basado en la libertad, confederal, mientras que la otra raza era generalizadora, soñadora, aficionada al lujo y la ampulosidad, arbitraria, centralizadora y absorbente. La unión con Castilla habría tenido un efecto fatal sobre el espíritu catalán, al que habría desnaturalizado. Cabe observar el estilo generalizador y un tanto soñador o fantasioso y muy poco pirenaico del propio Almirall. Bueno, porque eran cosas puramente, en fin, unas teorías de análisis, sí. No tenía nada, ¿no? Claro que la distinción entre tales razas, que era invisible en lo físico, resultaba también confusa en lo psicológico, por lo cual otro pensador separatista, Pompeu Gener, la afinará. Dice, nosotros, los catalanes, que somos indogermánicos de origen y de corazón, no podemos sufrir la preponderancia de tales elementos de razas inferiores. O sea, el resto de los españoles. Lo dice claro. No podemos ser mandados por los que nos son inferiores. En su condición de arios, los catalanes emparentaban con los demás pueblos arios de Europa, tan opuestos a la raza al sur del Ebro, donde dominaba el elemento semítico, y más aún el presemítico o berber, con todas sus cualidades, la morosidad, la mala administración, el desprecio del tiempo y de la vida, el caciquismo, y de una raza bárbara, monótona y atrasada como una tribu de África. Bueno, Estas son los análisis. Estas ideas iban mezcladas con un fuerte antisemitismo y antijudaísmo, máxime cuando, señalaban con sentimiento, en las clases adineradas de la propia Cataluña se había infiltrado un ingrediente semítico, dificultando que el elemento indogermánico verdaderamente humano se levante y triunfe de esos neomoros, adoradores del verbo, raza de gramáticos y sofistas, de esos neojudíos. El carácter indogermánico de los catalanes era, ni qué decir tiene, tan fantasía como las cualidades achacadas a las razas semíticas y presemíticas del resto de España. Estas teorías denigraban a las demás regiones, claro. Evidentemente, en especial a Castilla. Pero la reivindicación aria chocaba demasiado, así que tuvieron que buscarse otros argumentos, sí. Otras análisis. Sí, sí. Y así la teorización racista siguió rumbos algo distintos en Prat de la Riba y en el arqueólogo Bosch Gimpera y en otros. La diferencia esencial pasaría por los íberos, asentados en el Levante peninsular, incluida Cataluña, y los celtas del resto, con la dudable excepción de vascos y navarros. Con ello mataban dos pájaros de un tiro, porque, de paso, claro, establecían la ibero-catalanidad de todo el Levante español, convertido así en los países catalanes. Y la decisiva impronta cultural de 5 siglos de romanización quedaba relegada a un dato superficial, una mera superestructura opresora de las esencias raciales ibero-catalanas. La propia España, pues claro, sería como un estado superpuesto y opuesto a los pueblos, lo cual explicaría lo que ellos llaman la historia trágica de España. Bueno, tiene una historia más trágica ni menos trágica que cualquier otro país. Por supuesto. Íberos y celtas, por lo tanto, constituirían la raíz y clave explicativa de la historia hasta hoy. La idea invertía un tanto la tesis de Jenner, de Pompeu Jenner, ya que el grupo celta o celtizado tenía rasgos indoeuropeos, mientras que el ibérico del Levante tenía un origen incierto, tal vez incluso se decía del norte de África. En realidad no se sabe muy bien dónde ha venido. Se supone que por el Mediterráneo, a través de Italia, Francia y tal, se supone. El doctor Robert, otro separatista, entonces se dedicó a fundamentar las diferencias estudiando a su manera los cráneos de unos y otros. Encontraba cráneos catalanes y cráneos no catalanes. Encontraba diferencias. Pero bueno, fueran piranaicos, indogermanos o íberos, lo que importaba era definir a los catalanes como esencial y racialmente diferentes. Esta es la cuestión clave. Del resto. Claro, y por supuesto superiores. Las provocaciones racistas a los demás españoles eran constantes en la prensa separatista de principios del siglo XX. Dicen, moros, mal que les pese. Sí, hay razas. Contra los semitas. Y otros invocaban la higiene social para cortar el paso a las razas inferiores y decadentes. Dicen que estaban, según ellos, intelectual, moral y políticamente degeneradas. Que eran el resto de los españoles, claro. Para Prat de la Riba, la castellanización de Cataluña formaba una costra que debía cuartearse y romperse para que surgiera, dice él, intacta, inmaculada, la piedra indestructible de la raza. En 1930, Pere Martí Rossell, posterior diputado por la Esquerra, afirmaba que la raza constituye la única fuente de cultura y debe mantenerse pura, evitando el mestizaje. Rovira y Virgili, otro líder y pensador separatista de izquierda, equiparaba, como solía hacerse, a España con Castilla y explicaba su relación con Cataluña como un irreductible antagonismo espiritual. O sea, chocaba totalmente, ¿no? Hay que señalar que, por ejemplo, la dinámica económica catalana, la industrialización, etcétera, se había dado en gran medida gracias a un proteccionismo abusivo que le otorgaba Madrid, que le otorgaba Castilla, ¿no? La industria textil. Exactamente. Eso trajo muchos problemas porque la idea era que a partir de esos núcleos industriales se expandieran por el resto de España, etcétera, pero el proteccionismo impidió esta expansión. De hecho, hizo que los otras regiones tuvieran que pagar caros unos tejidos que podían comprar más baratos y de mejor calidad en general, ¿no? Esta fue una de las causas también de la guerra de Cuba. Sí, sí. Entonces... No, pero eso de ser poco agradecido, ¿no? Porque este proteccionismo de la nación española... Sí, pero vamos a ver. La industria de Cataluña no se hizo con el separatismo. No, efectivamente. Los industriales no eran separatistas. No, efectivamente. Esta gente sí, y algunos llegaron a ser separatistas, pero de momento no era así, ¿no? En 1974 se publicó un manifiesto para la preservación de la raza catalana y que alertaba de los peligros de la degeneración por la mezcla con otras razas peninsulares. Y propugnaba crear una Societat Catalana de Eugenesia para estudiar los efectos de la mezcla y proponer remedios de defensa de la nuestra raza. El documento lo firmaban prohombres del separatismo como Pompeu Fabra, Vandellós, Pi Sunyer y Batista y Roca. Este Batista y Roca, por cierto, un antropólogo de cierto prestigio, mediano prestigio. En la época. Todavía vivía en la transición y estuvo mezclado en asesinatos terroristas en el inmediato postfranquismo. Este individuo. Sí, aquellos que ponían una bomba adosada al pecho. Esas cosas espeluznantes, ¿no? Otro nacionalista distinguía entre los auténticos obreros que pasan hambre en silencio y los vagos foráneos que hablan siempre en castellano. Porque otra cosa que les fastidiaba mucho es que, claro, los obreros, tanto los catalanes como los otros, como los que venidos de otras regiones, pues tendían al socialismo, bueno, más que nada allí al anarquismo. Al anarquismo. Y eso pues les irritaba mucho. Y entonces identificaban el anarquismo con... Claro. Aunque gran parte de los obreros anarquistas eran catalanes, ¿no? García Oliver, por ejemplo, que fue uno de sus líderes, era catalán, ¿no? Y muchos otros, ¿no? O sea, por otra parte, se preocuparon de cultivar las relaciones internacionales y se dan casos tan curiosos como un tal Karl Serf, dirigente e instructor de las juventudes hitlerianas, declaraba en la revista La Nación Catalana el 17 de octubre de 1933. Nosotros sabemos que los catalanes son una raza muy diferente de la española. No, ya sabes, el episodio luego, durante la Guerra Civil, como había un sector del separatismo catalán que era pero alemán, ¿no? Sí, pero Italia. Ellos, los separatistas, trataron a espaldas de sus aliados del Frente Popular, trataron tanto con Roma y Berlín como con París y con Londres. No trataban de no perderse nada, ¿no? Bueno, el racismo hay que explicar un poco que era una teoría muy extendida en toda Europa y en USA, en Estados Unidos, ¿no? Al final del siglo XIX, ¿no? Y atribuía a la raza la hegemonía técnica y cultural adquirida por los blancos europeos o de origen europeo, ¿no? En los últimos 3 o 4 siglos. Y dentro de los blancos se distinguió una raza superior, la indogermana o aria, que estaba asentada en el centro-norte de Europa y en USA y países colonizados por estos, ¿no? De modo que la derrota de España frente a USA en la guerra de 1898 fue atribuida a menudo a la superioridad de la raza anglosajona sobre la decadente raza latina. O hispana. Latina-hispana. El racismo iba de la mano con la eugenesia, según la cual la mezcla racial perjudicaba a las superiores al contaminarlas con sangre inferior, por lo que convenía una política de purificación y selección para evitar la reproducción de individuos a los que se juzgaba defectuosos por escasa inteligencia o deficiencias físicas. Estas teorías tenían gran difusión aquella época, como explicaciones racionales y científicas, aunque chocaban, por ejemplo, con las ideas cristianas, sobre todo las católicas, que también estaban muy, muy extendidas, ¿no? En España el racismo tuvo cierta aceptación, pese a que en su viejo imperio el mestizaje había sido muy masivo, mezclado, ¿no? Y al revés que en las colonias anglosajonas. Así, la fiesta de la hispanidad del 12 de octubre fue llamada Día de la Raza, a partir de Argentina, porque allí el racismo era más fuerte, porque allí estaba muy orgulloso de ser blanco y no tener indios y cosas así. Los exterminaron como en USA, por cierto, después de la independencia, ¿no? Sí. Es curioso, después de la independencia, ¿eh? La independencia. Dice, pero en realidad el Día de la Raza no aludía realmente a la raza blanca, era de toda la hispanidad, en fin. No obstante, en el conjunto de España, el racismo nunca tomó ese carácter obsesivo del separatismo catalán y del separatismo vasco, ¿no? Por otra parte, estos racismos carecían de toda apoyatura, ¿no? Porque uno puede ver los mapas genéticos de la península ibérica, que se pues puede ver en Google, ¿no? En Internet. Y ve que no hay... Muestran que la población de España es genéticamente muy homogénea, más homogénea, por ejemplo, que la italiana, ¿no? Y es muy emparentada con las de Europa Occidental y muy disímil de las del norte de África, ¿eh? Porque solo tiene algunas pequeñas incrustaciones de herencia del norte de África. Del norte de África, pero vamos. En fin, por otra parte, esto lo comprueba cualquier observador sin mayores investigaciones. Te va por Cataluña, por cualquier sitio, y ve que es el mismo tipo de gente en todos los sentidos, ¿no? Sí, que son unas teorías un pelín absurdas, pero fíjate que no se publicitan ahora. Ahora esto parece como si hemos... No, es que ha habido un cambio importante. Pues si te parece, Pío, hacemos una pequeñísima pausa, tomamos aliento y continuamos aquí en un minuto con Cita con la Historia. Pues continuamos con este apasionante programa con don Pío Moa en Cita con la Historia, y recordar que estamos hablando sobre el separatismo catalán y sus bases doctrinales, Pío. Nos habíamos quedado en el racismo, ¿no? Estamos hablando de este racismo que también se mostraba contra los inmigrantes de otras regiones a los que se consideraba inferiores. Y a los que se temía, por otra parte, ¿no? Porque decían que estaba causando un mestizaje y haciendo impura la raza catalana, ¿no? Por otra parte, la industrialización, que era anterior al separatismo, y no le debía nada a este, ¿no? La mayoría de los empresarios era consciente de su relación con el mercado español, y como para dejarse tentar por estos racismos de pandereta. Sus productos, ¿no? Además. Sí, claro, claro. Como sabemos, ¿no? El racismo alcanzó su culminación en la Alemania nacionalsocialista. Y después de su devastadora experiencia, pues claro, resultaba muy embarazoso para estos separatismos seguir hablando de razas con aquella desenvoltura anterior. Y procuraron olvidar su discurso anterior, olvidarlo. Las viejas expansiones racistas, que antes eran tan libres, ¿no? Tan espontáneas, pues debieron reprimirse y dar paso a otras consignas como los hechos diferenciales, nacionalidades históricas, la exaltación de la lengua regional, la diferenciación por la riqueza, los apellidos y todas estas cosas. Es decir, cambiaron el concepto de racismo, de razas inferiores, que era la española. En el fondo seguía. Pero con otra terminología. Pero con otra terminología y de otra manera, ¿eh? Porque, claro, sin esa pretensión de ser superiores, el separatismo pierde mucho fuelle. Claro, empiezas a decir, bueno, es que el apellido más corriente en toda Cataluña es el mismo que en casi toda España, que es García. Que es un apellido, según dicen, de origen vasco, no lo sé, ¿eh? Pero es un ejemplo, ¿no? Y luego Pérez, Martínez, etcétera, ¿no? Pero las formulaciones de Prat de la Riba, como las de Arana, ¿no?, son la base identificatoria de estos nacionalismos. Sin esa base, realmente, aunque la disimulen, no pueden desarrollarse bien, ¿no? El sustrato racista, que inconfesado, se vuelve obvio, por ejemplo, en la cuestión de los apellidos. En todas las provincias, tanto vascongadas como allí, como dije, los apellidos más corrientes, con diferencia, son los mismos que en el resto del país, ¿no? García, López, Pérez, etcétera, ¿no? Comentábamos ayer que había más de 1.300.000 personas que se apellidan García. Sí. Que es una barbaridad. Sí, no, en todas las provincias, menos en dos o tres, en cuatro o cinco, ¿no? Pero que otras son a lo mejor Pérez o Martínez. Luego están los Fernández, los López, lo comentábamos. Sin embargo, los apellidos más comunes, estos, apenas tienen representación en las direcciones de los partidos separatistas. Esto se ve tanto en Vascongadas. Sabino Arana decía: aún hay necios que se ríen de la distinción que hacemos de los apellidos. El apellido es el sello de la raza. Si un apellido es euskérico, euskeriano es el que lo lleva. Si es maqueto, maqueto es su poseedor. Hay mezcladas numerosas familias vizcaínas con maquetos. Habría que establecer, en caso de independencia, distinción entre originarios y mestizos, tanto respecto a los derechos como a los lugares en que pudieran avecindarse. Bueno, esto, claro, es el mismo ejemplo más disimulado en el nacionalismo catalán, ¿no? Claro, desde la transición, al llegar a la transición, el separatismo era muy débil en Cataluña y también en las Vascongadas, ¿no? Y era inconveniente ostentar abiertamente el racismo, y el hecho de que la hispanofobia contaba con pocos seguidores, pues por eso el separatismo ha buscado ganar votos también entre la población originaria de otras regiones, porque si no veían que se quedaban muy aislados. Así Cataluña, dicen ellos, y Euskadi habrían acogido paternalmente a los inmigrantes, dándoles el pan que se les negaba en España. Que dicen, efectivamente. En España. Que es el cambio de argumento que dan. La realidad había sido la contraria, pues el separatismo siempre había obsequiado a los obreros de fuera con su máxima aversión y desprecio, ¿no? Y esta falsedad se combina con la prédica de una oposición que es antihistórica ya desde la escuela entre lo catalán y lo español, y un ultraje realmente frenético hacia España, ¿no? Ahora admiten el movimiento separatista pues a personas de otro origen regional, aunque las tratan siempre como simple masa de maniobra política, y las consideran, sin decirlo, como una mancha o defecto por los apellidos corrientes en toda España, ¿no? Y así encontramos hoy a algunos exaltados separatistas en gentes procedentes de otras regiones, y muchos incluso han deformado sus nombres y apellidos hasta extremos realmente infantiles, ¿no? Para asimilarlos o para hacerlos dignos. Sí, para hacerlos dignos de la raza superior. En definitiva, aunque eso no se dice así. Ese es el objetivo. Recuerdo que Federico Jiménez dos Santos decía como de repente, al llegar a la transición, le decían que firmara Frederick y cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí. Eso sí, se ha hecho y mucha gente lo hace. Y bueno, hay el caso también, esto ya es muy viejo, el caso curioso del hermano de Sabino Arana, que era todavía más racista que él, y que se casó, creo que de penalti, con una criada de Huesca, que se llamaba Egués Hernández. Entonces le vasquizó sus apellidos en Eguaraz Hernandorén. Por cierto, que Egués era un apellido vasco y él no se dio cuenta. Dice, pues si acaso voy a ponerlo más. Sí, pero digo que pese al disimulo, ¿no? El racismo se sigue expresando de mil formas, ¿no? A veces con mezclada con esas manías de grandeza que tienen un fondo infantil. Por citar algunas frases que se oyen ahora, dice: a mí siempre me ha dado asco ser español, como espero que a todo el mundo. Esto lo decía Albert Pla, un cantautor. Dice, la corrupción en Cataluña es una consecuencia de su españolización en las últimas décadas. Dice Salvador Cardús, ojo, exdecano de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sí, o sea, no es un mindundi suelta estas barbaridades. Es decir, la culpa de la corrupción endogámica que llevan en los últimos... Sí. Un director de Tele3, TV3, sí. Joan Oliver, dice, los españoles son españoles y son chorizos por el hecho de ser españoles. No, es muy democrática la expresión y muy pensada. Muy racial. Sí, muy racial. Sí. Tony Alba, que es un actor habitual en TV3, dice, yo a España la defino como el prostíbulo más grande del mundo. Dice otro, Alfonso López Tena, un diputado autonómico, dice, la España democrática se basa en el principio de robar a los catalanes. Otro, aquí tienes una escritora que se llama Isabel Clara Simó, dice, seremos la cuarta potencia europea y Europa estará orgullosa de tener por fin un Estado civilizado en el sur del continente. Bueno, estos son los que crean opinión, de opinión y que casi nunca reciben la respuesta adecuada, porque las autoridades nacionales han protegido el separatismo la transición. Sí, efectivamente. Es un caso único en la historia. No, es verdad, porque en la transición se protege y se fomenta un nacionalismo que, como bien has dicho antes, era inexistente. Sí. O era mínimo. Era mínimo, ¿no? Dice otro, un tal Eric Bertrán, que se dedicaba a denunciar a los que rotulaban en castellano, dice, si faltan hospitales y escuelas es por culpa de España. Otra, una tal Carmele Marchante, que es comentarista de la prensa rosa, decía, sí, Madrid huele a catetez. Muy preparada está Carmele. Dice otra, un actor, Joel Joan, dice, España es la aberración más grande de Europa Central, Oriental y del Este. Oriental y del Este, o sea, sic. Sí. Sí, aquel tiparraco, Pepe Rubianes, ¿no? Sí, sí. Que decía que se cagaba en España. Y no sé, luego salió todo el mundo, bueno, hasta Carmen Chacón. Sí, sí, apoyándole. Apoyándola. Iba a ser la futura secretaria general del Partido Socialista. Pues, ataca con estas historias. Dice, Cataluña está dando de comer a media Extremadura. Ni los perros más feroces muerden la mano del que les da de comer. Es la mentalidad que han creado. Cataluña está alimentando a los demás que la están parasitando, ¿no? Y que la están robando, ¿no? Son cosas demenciales, pero cuajan. O sea, el nazismo siguió exactamente la misma técnica. Un narcisismo desbocado, nosotros somos superiores, somos la... Y un victimismo, pero nos tratan mal, nos han traicionado, nos han hecho esto, lo otro y demás allá. Es exactamente la misma técnica que tiene mucho efecto. Sobre todo en la gente más atrasada, ¿no? Sí, porque a mí lo preocupante de esto, pido corrígeme, es que hay una serie de personas medianamente preparadas, como aquí hemos hablado de rectores de la Facultad de Ciencias Políticas, sí, como, que manipulan a una masa ignorante, por decirlo de alguna manera, sí, que quieren que sigan en esa ignorancia para manipular. No, es que yo creo que se lo creen en gran medida, ¿no? Se lo creen porque tú terminas creyéndotelo. Todavía peor, que sí, se acaben creyendo. Sí. Fíjate, Javier Sala y Martín, que es un economista muy conocido, dice, Cataluña es el país más competitivo del mundo, más que Suiza, porque nosotros tenemos mar. O sea, esto es una cosa absurda que solo se le ocurre a un chiflado, pero dice... También tiene... Dice, otro amenaza, tal Josep Barba, promotor de solidaridad catalana, pero la independencia, dice, si finalmente se ponen muy pesados, lo que llaman los españoles, o sea, el resto, dice, llamaremos a Europa y bombardearán Madrid. O sea, es una mezcla de narcisismo infantil, sí, y ganas de sentirse víctimas, ¿no? Sí. Hace poco un amigo mío estuvo dando una conferencia allí en Tarragona y le criticaron que había mencionado mucho a España y empezaron a quejarse. Es que en España se nos ha despreciado mucho, no nos quieren, nos tratan muy mal. Cosas que ellos se crean, pero es verdad que los separatistas, de manera deliberada, están siempre denigrando a España con el objetivo de crear una reacción igual. Hay mucho necio aquí que no confunde a los separatistas con los catalanes y ataca a los catalanes de la misma manera. Mis abuelos son catalanes, con lo cual mis raíces, por parte de madre, las tengo allí. Y hay... En campo de fútbol, por ejemplo, se insulta al equipo rival, pero se insulta a Cataluña también. Sí, sí, Es algo que a mí me produce sonrojo y vergüenza, porque entras en ese juego, sí, ¿no? Sí, claro, puta Cataluña, puta España, entramos en ese juego y yo creo que nos equivocamos. Es decir, yo entiendo que Cataluña no se entendería sin España y España sin Cataluña, ¿no? Históricamente es así, Pero claro, de tanto hablar de la posibilidad de la secesión, pues termina haciéndose posible la secesión. Pero eso es, digamos, la parte actual y no vamos a entrar en ello. No, estamos hablando de las bases doctrinales, sí. Además muy interesante porque vemos dónde está el origen, ¿no? Sí. Cuál es su pozo. Otro aspecto es el antiliberalismo, ¿no? Tanto el separatismo vasco como el catalán, que han llegado a... digamos que antes, en su historia... han contribuido de manera muy importante a destruir los regímenes de libertades que ha habido en España, la Restauración y la Segunda República. Han contribuido de modo muy importante junto con la izquierda revolucionaria, ¿no? Efectivamente. Entonces, ellos siempre han, al estar contra España, casualmente están también contra el liberalismo y contra la democracia. El separatismo catalán no hizo la menor oposición a Franco. Cosas puramente testimoniales y sin verdadera trascendencia. Bueno, que Serrat no quisiera cantar en catalán. Cosas de esas. No, que Serrat tampoco se decía separatista. Pero vamos. Pujol, por ejemplo, armando un escándalo en el Liceu en una época, ¿no? Que le costó un tiempo en prisión, sí. No me acuerdo cuánto. Sí, que de eso ha tenido mucho tiempo de estirar ese tiempo en prisión. Sí, y también de Banca Catalana. Sí, por eso digo que eso le ha permitido luego. El caso es que. Realmente la oposición a Franco, ya que ellos la alaban tanto, ¿no? como democrática, que nunca lo fue, la oposición a Franco la llevaron allí precisamente los inmigrantes. La llevaron sobre todo los comunistas, Comisiones Obreras, un poquillo los anarquistas y tal. Los separatistas, la oposición, su oposición consistía en ir a ver pornografía en Perpiñán. Realmente es una cosa curiosa, pero no, la oposición real no existió. Llega la democracia, que no les debe nada a los separatistas catalanes, pero ellos son los grandes beneficiarios y los que mejor la aprovechan. La aprovechan contra la Constitución, que ha votado, se votó más en Cataluña que en Madrid. La aprovechan contra la Constitución, que nunca ha regido allí, porque siempre han pisoteado la de... en fin, ellos siempre han ido más. Entonces, además, han conseguido crear una situación de control de los medios de masas, que es tremenda, que es tremenda. Desde el control, ¿cómo cambia el nombre? Exactamente, desde La Vanguardia hasta la... quiero decir, de la... control a través de subvenciones, de imposición de personajes, de directores, etcétera. Todo esto está controladísimo. Yo te puedo decir que en una ocasión di una conferencia en la Universidad de Barcelona, que fue poco después de que agredieran a Sabater y a otras personas que estuvieron por allí, a Vidal Cuadras también, y a mí no me agredieron, porque debieron de darse cuenta de que eso les perjudicaba por el eco que tenía en todo el país, ¿no? No me agredieron, pero los que lo organizaban mandaron como dos o tres veces la convocatoria a toda la prensa y todas las radios de allí. Ni uno solo lo dio. Ni uno solo lo dio. Y luego en la universidad misma pusieron carteles que desaparecían casi inmediatamente. Es que se jugaban las subvenciones. Entonces, claro, no, es que es una dictadura de hecho. Sí. Yo he comentado en varias ocasiones que es un régimen lo que ha instaurado en Cataluña en los últimos años. Sí, ¿no? Es un régimen, claro, eso lo han podido hacer gracias a la colaboración de Madrid. Sí, sí. Bueno, es una cosa curiosa, pero porque si en Madrid aplicaran la ley, eso no habría sido posible. No sé si recordarás, el tipo de la transición, cómo se repone a Josep Tarradellas como presidente de la Generalidad en honor de multitudes. Y es el propio gobierno de la nación quien permite... Sí, no, pero Tarradellas bastante más moderado. Era un tío muy razonable. Una persona muy razonable. Muy razonable, porque, digo, el hecho. Sí, pero eso podía ser normal, ¿no? Bien, eso podía ser normal. Es decir, Tarradellas había sido un personaje muy exaltado durante la guerra, pero en el exilio había recapacitado mucho. La mayoría de los exiliados no recapacitaron nada, no aprendieron nada de la experiencia, pero Tarradellas sí. Sí, sí, Tarradellas, verdad, a cada uno lo suyo. Y Tarradellas vino diciendo que había que fortalecer España, que había que hacer de España un gran país, que eso de los países catalanes era un cuento, etcétera. Sí, sí, sí. Era claro, ¿no? Pero fue desbancado por Pujol, claro. En fin, si quieres voy a hablar brevemente... Sí, nos quedan 8 minutitos. Pues hablaré brevemente de otros separatismos porque otro tema es interesante, pero que no podemos tratar aquí, es por qué los separatismos cundieron bastante en Cataluña y en Vascongadas, y en cambio no en otros sitios que podían haber surgido, como en Valencia, Baleares, o cualquiera otro, ¿no? Dice... surgieron otros separatismos, pero no llegaron a cuajar mucho o poco, ¿no? Por ejemplo, el separatismo gallego o el andaluz. Y eso fue como efecto de la crisis del 98. En el 98 fue un golpe moral tremendo que conmocionó a toda la sociedad y sacó sobre todo una especie de ataque generalizado a España. A la historia de España. Pero eso lo vemos no solo en los separatistas, eso está en Ortega y Gasset, en Costa, en los regeneraciones, en Azaña. Para ellos toda la historia de España era una historia enferma, que ellos decían que había que cambiar, había que regenerar, una historia absurda, enferma, anormal. Le llamaban así con estos términos, ¿no? Y negaban todas las cosas importantes que había hecho España, ¿no? Eso, Menéndez Pelayo, claro, estaba horrorizado. Dice, estos gárrulos sofistas, les llamaba, están tratando de destruir todo lo que España ha hecho de grande y que ha dado significación a España. Y que están destruyendo pues la posibilidad de que España se regenere realmente, ¿no? Porque no se puede regenerar sobre la nada. Es decir, el golpe viene a ser el punto de partida de estos nacionalismos es el 98. El 98. Ese pesimismo que lo inundó antes, todo. Sí, antes existía existía, pero eran cuatro chiflados, como lo explica Cambó. Eran cuatro intelectuales por ahí en pueblos y tal, que la gente los tenía por chiflados y nada más, ¿no? Pero a partir del 98 esto cambió y crecieron separatismos como el... Voy a hablar de dos brevemente, ¿no? El andaluz y el gallego, ¿no? Un notario malagueño que se llama Blas Infante, pues sacó una doctrina ni mejor ni peor que las de Prat, de la Riba o Carana. Él preconizaba vivir en andaluz, percibir en andaluz, ser en andaluz y escribir en andaluz. Sí, con la Z, a lo mejor. Y hasta reconstruir un alfabeto andaluz basado en el alfabeto árabe para alejarlo del español, ¿no? Y admitía, hablaba de tres grandes naciones históricas andaluzas: Tartessos, la Bética romana y Al-Ándalus. Esta última, Al-Ándalus, pues había sido arrasada finalmente por la miseria y la opresión española. Así como Arana inventó una bandera peculiar, pues Infante ideó otra, andaluza, decía él, con los colores de los omeyas y los almohades. La verde y blanca. Claro, sí. Y con las burlas y críticas, dice, ¿qué gobierno? ¿Qué país? Creo que ya lo mencionamos, pero conviene repetir esto porque vale la pena. Dice, llegar a sentir alarma por el flamear de una bandera de inocentes colores blanco y verde. Le hemos quitado el negro como el duelo después de las batallas y el rojo como el carmín de nuestros sables y todavía se inquietan. O sea, estos personajes eran así, ¿eh? Él creía que Al-Ándalus designaba Andalucía, que no es así, ¿no? Al-Ándalus era toda la parte de la península en poder musulmán, ¿no? Y bueno, este hombre, pues, al terminar la Primera Guerra Mundial, pues escribía: sentimos llegar la hora suprema en que habrá de consumarse definitivamente el acabamiento de la vieja España. Declarémonos separatistas de este Estado que conculca sin freno los fueros de la justicia y del interés y sobre todo los sagrados fueros de la libertad. Avergoncémonos de haberlo sufrido y condenémoslo al desprecio. Toda esta retórica absolutamente vacía, ¿no? Pues los nacionales lo fusilaron en la Guerra Civil, ¿no? Considerándolo pues un traidor, ¿no? Y en la transición, pero esto es lo significativo. En la transición, los partidos de izquierda y de derecha declararon a este orate padre de la patria andaluza. Ese es el problema. Y su bandera musulmana, la bandera de Andalucía. Sí, sí, los colores verdes. Convirtieron a la región en una nacionalidad histórica o realidad nacional, con el apoyo del PP, PSOE e Izquierda Unida. Es asombroso, ¿no? El nacionalismo gallego pues lo teorizó sobre todo Vicente Risco, que era un intelectual de cierta categoría. ¿Y Castelao tuvo algo...? Sí, Castelao sí, pero fue el dirigente más que nada político, ¿no? Pero anterior y intelectual anterior. Vicente Risco. Y de Galicia pues tendría que superar su desgraciada historia en España y recobrar su raíz céltica que la hermanaba con Irlanda, Bretaña o Escocia. De vikingos. con los celtas. También reivindicó el reino suevo y un atlantismo que unía a Galicia con Portugal. Dice, la misión histórica de Galicia y Portugal es la de oponer al mediterraneísmo el atlantismo, fórmula de la era futura. Detrás de nosotros, España entera infestada de mediterraneísmo se incorporará a la civilización atlántica. O sea, son muy mesiánicos siempre. Sí. Decía que las razas del resto de España ya no tenían fuerza creadora y que había que restaurar la Atlántida. O sea, cosas así. Sí. Bueno, Risco tenía bastante inteligencia. Y bueno, terminó apoyando a Franco, entre otras cosas. Dice, y es difícil saber si se creía realmente sus nebulosas construcciones céltico-atlantistas. Pero Arana y Prat sí que se creían las suyas, y quizá Infante también. Una de las causas por las que se impusieron el separatismo vasco y catalán, consiguieron arraigar, fue ese mesianismo de sus dirigentes. Eran dirigentes completamente entregados a la causa. Se lo creían, sus construcciones se las creían. Y entonces dedicaron su vida a ello. Mientras que ni Vicente Risco, ni Blas Infante tampoco, no realmente era una cosa más bien pintoresca, pues, probablemente no acababan de creerse lo que ellos decían. No. Pero estos llegaron a autoconvencerse de que ellos eran una raza superior, de que había que acabar con España, etcétera. Estaban perseguidos por España. Importa señalar que tanto Prat de la Riba como Sabino Arana, se consideraban católicos fervientes. Esto a veces se olvida, ¿no? Luego, otra de las causas también del separatismo fue que, o sea, la derrota de los carlistas en la última guerra carlista. Esto que hizo que algunos carlistas empezaran a considerar que el resto de España no era verdaderamente católica, que no respetaba la tradición, que era liberal, mientras que en Cataluña y las Vascongadas, que los carlistas habían tenido en las dos mucha fuerza, representaban la tradición y el catolicismo. Y por consiguiente había que alejarse un poco de ellos. Mucho carlista evolucionó en el mal sentido, o involucionó, no sé cuál sería la palabra. Bueno, no fueron muchos, pero un sector sí. Un sector sí. Entonces, el... porque el carlismo siempre fue muy muy español, ¿no? Muy partidario de España. Sí. Pero un sector dio lugar, o sea, Sabino Arana y su hermano venían del carlismo, ¿no? De su familia era carlista, ¿no? Entonces se dio esto. O sea, que un ataque a España en gran medida por considerarla liberal y por supuesto, acompañado de todas las teorías racistas. Racistas. Que fíjate, ahora mismo... Ya en el siglo XXI, una de las cosas del referéndum catalán es que quieren dar el voto a los inmigrantes islámicos, o árabes, perdón, ¿no? Sí, sí. Fíjate cómo ha cambiado su odio, esto, ¿no? Su odio al resto de los españoles es tan grande que prefieren a los islámicos. Es una cosa increíble. Además, que lo tratan de considerar como una demostración de que ellos no son racistas, ¿no? Son racistas hacia el resto de los españoles. De hecho, ahora en la... Sí. Monumental de Barcelona, hay estudios para hacer una gran mezquita Sí, pero para que nos demos cuenta de cómo es la cosa y lo reciente históricamente que es, pues Cambó en 1898, o sea, cuando el desastre, o sea, la derrota con USA, dice: cuando salíamos del círculo de la Lliga de Cataluña encendidos de patriotismo catalán, nos sentíamos en la calle como extranjeros, como si no nos hallásemos en nuestra casa, porque no había nadie que compartiese nuestras aspiraciones. Ahí era sincero. Sí, en aquel momento era así, pero con esta dedicación Cambó decidió dedicarse por completo, incluso no casarse, para dedicarse por completo su vida a la causa nacional, aunque luego evolucionó hacia un regionalismo, o sea, dentro de España. Sí, más inteligente. En fin, seguiremos... Pues, Pío, lo que pasa es que estos programas dan para mucho más. Porque claro. Esto habría que hacer una segunda parte más adelante sobre el separatismo catalán. A todos nuestros oyentes, si no me corrigen si me equivoco, decirles que la próxima semana, separatismo vasco. Vamos a tocarlo también. Sí. Y, como no, también remataremos algo de lo que hoy nos haya quedado, aunque daría para otro gran programa. Sí, daría para mucho más. Pero bueno, hay que sintetizar al máximo, claro. Bueno, y lo que siempre dices, traiga un amigo a escucharnos, que es gratis. Sí. quiero decir que el problema de la falsificación histórica en España es tremendo y puede llevarnos a muy malas consecuencias. Y yo diría a todos nuestros oyentes que se comprometieran y trajeran, por lo menos divulgaran, hicieran conocer el programa a todos sus amigos. Bueno, pues ya saben todos ustedes, Cita con la Historia, los domingos de 4 a 5 con Pío Moa y el que les habla, Javier García Isaac, que les espera aquí en Radio Intergrupo Intereconomía la próxima semana. Muchísimas gracias.